Sé que te han dado consejos que no me quieras. Yo sufriré el martirio en dulce calma y tan solo viviré por estas tierras, sufriendo tanto por ti, niña del alma, sufriendo tanto por ti, niña del alma. Busco la calma, en ti jamás la encuentro, amor, te juro, se lo lleva el viento. Yo sería en este mundo un pordiosero y sin saber prescindirte que te quiero, y sin saber prescindir de que te quiero. A las plantas de mi amor le falta riego, y faltándome tu amor me falta todo. Yo moriré, amorcito, sin consuelo. Yo moriré, amorcito, sin consuelo. Adiós, mujer, mi bella encantadora, la que en el mundo me hace padecer. Yo quisiera saber si he de esperarte, si he de esperarte mi vida hasta esta hora, si he de esperarte mi cielo hasta esta hora.